Buenas, soy profesora de letras y trabajo en dos escuelas. Me adhiero al paro porque considero que el trabajo docente y al educador está siendo denostado por este gobierno, maltratado, y paro también por la defensa de la escuela pública y verdaderamente de calidad. Paro para que no cierren secciones, paro para que los jóvenes de mi provincia no se vean negados a su derecho a educación. Por eso paro por la educación pública de mis hijas, de los hijos de mis amigos, de toda la sociedad, y también paro por todos aquellos colegas que generosamente tienen un trabajo en la docencia y no tienen el compromiso. Paro por ellos también.